Princess Medina. voló. Eso volar. Yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se peleó acá por la pared. want your love, ooh, I want you near. I wish that I could be with you. The more I wait for you, the more I want you here. Every day I think on you and miss you.